9:49 con 49 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y como les dije el día de ayer, ayer comenzamos un nuevo repaso, el repaso número 11. Y ahora sí decidí abarcar la sección del libro Un Curso de Milagros, que está titulada como El Manual para el Maestro. Esto en todos estos años que hemos estado en este segmento de encuentros existenciales, nunca había abarcado el manual del maestro, y por para no tener problemas de copyright, pues nada más voy a leerles un pedacito y explicaremos, ¿no? Trataremos de explicar cómo ha sido la misma dinámica. Y bueno, hoy vamos a hablar en el manual para el maestro de quiénes son sus alumnos, ¿ok? El día de ayer hablamos de quiénes son los maestros de Dios y ahora vamos a hablar de quiénes son sus alumnos. Y con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Quiénes son sus alumnos? A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quien ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. Y bueno, aquí hasta aquí les voy a leer. Les leí el primer párrafo y la primera segunda frase del segundo párrafo, ¿no? Como dice el principio, ¿no? A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, ¿no? ¿No les ha pasado, ¿no? Que de repente ustedes cambian su forma de pensar, tal vez se vuelven más tranquilos y de repente la gente que empiezan a conocer también es más tranquila, o viceversa, ¿no? Cuando te vuelves más neurótico, neurótica, empiezas a encontrar a personas a tu alrededor que también pues son neuróticas, neuróticas, ¿no? Eso pasa porque todos somos energía y porque todos estamos unidos, ¿no? Y es como el imán, un imán, ¿no? Que encuentra el polo y pues se une a él, ¿no? Y así estamos nosotros también, o sea, despertando a los demás, ¿no? Y puede ser que en el momento pues lleguen los alumnos, o sea, lleguen las personas que junto contigo, junto conmigo, crearemos la enseñanza, como dice el libro del Poder de la Hora, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya se nos dijo el día de ayer que tanto el maestro como el alumno se encuentran en el mismo nivel, ¿no? En pocas palabras. Entonces, sus alumnos, nos dice, le han estado esperando, pues su llegada es segura. Muchas veces nosotros queremos solucionar nuestros problemas a través de otros problemas, ¿no? Cuando pensamos que tenemos un problema, pues estamos buscando opciones y soluciones para poder arreglarlo, cuando no nos estamos dando cuenta que eso es darle vuelta a lo mismo. Reconocer que realmente no existe ningún problema a través de la expiación, a través del fin de las ilusiones, es el que nos va a hacer ver la verdad, es el que nos va a hacer despertar. Y por eso cuando nosotros mandamos la expiación ante las ilusiones, pues se corrige todo. ¿Por qué? Porque se corrige lo que nunca existió. Para la expiación, pues es súper fácil decir, ah, esto no es real, paz. Se desvanece, ¿no? ¿Esto es real? Ok, se acepta. ¿Esto es irreal? ¿Es una ilusión? Ok, pues no importa porque no lo acepto, porque se desvanece en el momento en que reconoces que es una ilusión. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio, o sea, lo que ocurre o lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora, ¿no? Cuando nosotros traemos nuestros recuerdos, pareciera que los estamos viviendo en este momento. Si yo quiero recordar algo que me hizo muy feliz, probablemente en este momento me sienta feliz. Si yo recuerdo algo que me causó mucha tristeza, probablemente en este momento sienta tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. O sea, lo que ya ocurrió pareciera que nos está ocurriendo ahora. Y no importa, o sea, qué tan feliz haya sido en el pasado o qué tan desdichado o triste o qué tanto haya sufrido en el pasado, o sea, ya no existe, no está en este momento. Y nos cuesta trabajo liberarnos de él. Nos cuesta trabajo tomar la decisión de decir, oye, eso ya pasó. Es más, lo que viví el día de ayer, si te enojaste con alguien, pues ya pasó, no tienes por qué seguir enojado o enojada con ese acontecimiento. Ahorita lo que hay es nuevo. Ahorita lo que hay son nuevas oportunidades. Ahorita lo que hay es la oportunidad de que puedas abrir las puertas que tal vez pensabas que estaban cerradas, porque no están cerradas para ti. Entonces, para vivir el momento, el instante santo, recuerdan lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Tenemos que darle por completo este instante a Dios para que lo podamos experimentar. No puedo esperar vivir un instante santo cuando le estoy otorgando este instante a mi pasado. ¿Y cómo se lo estoy otorgando? Pues recordando cosas que no son de ahorita. Todos nuestros recuerdos vienen del pasado. Todos nuestros recuerdos vienen del pasado, no vienen de este instante. Y todo lo que estamos esperando, que estamos anhelando, pues viene del futuro. Eso nos queda claro. Eso lo sabemos muy bien. Y sabemos que no estamos ni en el ayer, ni tampoco estamos en el mañana, ¿no? Estamos aquí en este instante, en este presente. Sin embargo, nos aplaudimos así como nos lavamos las manos y prefiero estar enfocándome en lo que viene y en lo que viene. Es muy cansado eso. ¿Por qué? Porque lo que viene nunca vas a llegar a ese momento. Entonces, por lo tanto, nunca vas a estar completo. De hecho, yo, como les digo, pues ya he cambiado mucho mi perspectiva, ¿no? De cómo veo la vida. Hay ciertas cosas que por más inspiracionales que sean para muchos, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque ya no me creo lo que viene del ego. Ya no me creo lo que viene del futuro. Y si alguien a mí me dice, en tu terapia tú tienes que planear para tal día, para tal mes, cumplir con esto, ya para mí eso, o sea, pues no es real. Me estás pidiendo, o sea, que me vaya a otro momento que no es este, ¿no? Lo que me queda claro que lo único que tenemos es este momento. Y hay muchas frases y también hay muchos personajes, ¿no? En la vida que nos enseñan también a estar presentes en el instante presente. Y tal vez muchos lo hacen a través de la meditación, a través de una oración, a través del ejercicio, a través de un hobby. Pero te mantienen presente, ¿no? Y para mí eso vale más en mi perspectiva, que irme a indagar mi pasado o que irme a analizar un futuro que no tengo, un momento en el que no me encuentro. Porque tanto en el pasado y en el futuro yo no me encuentro en esos momentos, me encuentro en este instante, ¿verdad? Y si queremos, o sea, aprender sobre el manual para el maestro, tenemos que saber quiénes son los alumnos. Y el alumno y el maestro nada más se pueden reunir en el presente. Es en el único momento donde nos podemos encontrar el uno con el otro. Y tal vez cuando lo hagamos vamos a decir, ah, pensé que jamás, o sea, podríamos conocernos, ¿no? Pero el alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Yo recuerdo de cómo antes de este libro, pues leí muchos otros y muchos fueron despertando mucha curiosidad en mí, mucha, no sé, mucha ilusión, que obviamente, pues la ilusión es una falsedad, ¿no? Pero lo digo, no era ilusión, era asombro más bien, era asombro la palabra, ¿no? Y yo decía, es que tiene que haber más que esto. Empecé con Luisa Hale, continué con Caroline Mist, después continué con leí muchos libros, ¿no? Pero los que realmente siento que me llevaron a este otro libro fue la recapitulación de todos estos, ¿no? De Javier Ruiz, ¿no? Entonces, muchos de estos libros hablan realmente de no creerte el personaje. No te lo dicen así, ¿no? Pero los cuatro acuerdos te dicen no te tomes las cosas personales. O sea, está muy bonito ese libro, muy fácil de comprender. Y también está el quinto acuerdo, ¿no? Y son muchos los libros que realmente te van despertando. Y que uno, pues, a través de esa información, pues ya empieza a ver la vida distinta. Ya sabes lo que es el ego, ya sabes que no es tu amigo, ya sabes lo que es el pasado, ya sabes lo que tú te estás creyendo, pues no necesariamente es real, o sea, pero la forma más clara de aprender todo esto es a través de este libro. Desde mi perspectiva y desde mi humilde opinión se los puedo decir, ¿no? Obviamente hay muchos conferencistas que también te llevan a lo mismo. El que me llevó realmente a este libro fue Sergi Torres. O sea, a encontrar el título de este libro fue Sergi Torres. A mí me encantaba, si es que él habla de todo lo que yo he leído y de una forma tan consciente, ¿no? Y yo decía, ¿cómo está? Así nace la persona. Y en una de sus charlas, que estaba con alguien más, comentaban acerca de este libro. Y entonces me puse a investigar y así fue como llegué a este libro, ¿no? Pero en realidad es lo que dice aquí, o sea, que el alumno va a aparecer cuando realmente esté listo, ¿no? El maestro y el alumno aparecen cuando estén listos. O sea, esto no va a aparecer, si apareció en tu vida y si realmente te está ayudando, es que tú ya estás listo o tú ya estás lista o liste para esta experiencia, para pues ya no creerte el personaje, ya no creerte lo que el ego te dice, ¿no? Nos dice el libro, lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Cuando el alumno o cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza y aprendizaje. Ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. Y esto es muy cierto y es muy bonito, ¿no? Pero eso es cuando realmente estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender. Si estamos leyendo, si estamos reunidos con otras personas, hablando del presente y de estar conscientes, pero mi mente ya está planeando, oye, ¿a qué hora se va a acabar esto? Oye, ¿ayer qué fue lo que comí? O sea, si empezamos con ese tipo de distracciones, pues realmente no estaremos aprendiendo. Para que se dé la relación santa, tenemos que, pues, escuchar a esa vocecita que viene desde nuestro ser, que nos invita a una relación santa, ¿no? En la que podemos estar en la situación de enseñanza y aprendizaje. Y aquí es donde aprendemos cada uno que aprende que dar es lo mismo que recibir. Por eso es que no hay un nivel en el que dice el maestro es el mejor y el alumno pues está más o menos. No, están en el mismo nivel, estamos todos en el mismo nivel, tanto maestro como alumno. Y un maestro realmente no se considera un maestro. Tal vez nosotros tenemos a alguien que dice, este es un maestro en mi vida. Pero tú le dices que tú eres un maestro y él te va a decir, perdón, no, yo no soy ningún maestro o maestra. ¿Por qué? Porque saben, o sea, que en el momento en el que se cree también el ser un maestro, pues se pierde, ¿no?, la enseñanza. Entonces, es otra de las cosas. Yo no estoy en contra de la gente que se dice que es un maestro o que es una persona consciente o iluminada, porque sí hay, y también se dicen ellos, soy iluminado, soy iluminada, soy consciente, porque a veces sí lo son, ¿no? Y pues no tiene nada que ver tampoco con el ego, con nuestros prejuicios, ¿no? De decir, entonces no es porque se está creyendo el personaje, ¿no? También eso es nuestro análisis. Yo podría decir que tengo varios maestros en mi vida y tal vez uno diría, ¿esta persona es tu maestra? Sí, ¿por qué? Porque, saca lo que no, lo que no me gustaría, ¿no?, que yo tuviera. Esos también son nuestros maestros y nuestras maestras. Entonces, tenemos que aprender mucho, pero tenemos que estar abiertos en mente para ver todo aquello que estamos cargando y que no deberíamos estar cargando, ¿no? Deberíamos estar liberados de ellos. Entonces, hoy vamos a recordar que para aprender o para estar en la enseñanza y aprendizaje, tenemos que estar despiertos y recordando que la relación santa o la relación es santa debido a ese propósito y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él y ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. Y bueno, con esto vamos a finalizar este capítulo, le voy a decir, no sé, o sea, o sección, ¿verdad? Y vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 302 y nos dice, donde antes había tinieblas, ahora contemplo luz. Donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Padre, por fin estamos abriendo los ojos. Tu santo mundo nos espera, pues por fin hemos recobrado la visión y podemos ver. Pensábamos que estábamos sufriendo, pero era que nos habíamos olvidado del Hijo que tú creaste. Ahora vemos que las tinieblas son el producto de nuestra propia imaginación y que la luz está ahí para que la contemplemos. La visión de Cristo transforma las tinieblas en luz, pues el miedo no puede sino desaparecer ante la llegada del amor. Déjame perdonar hoy tu santo mundo, para poder contemplar su santidad y entender que no es sino el reflejo de la mía. Nuestro amor nos espera conforme nos dirigimos a él, y al mismo tiempo marcha a nuestro lado mostrándonos el camino. No puede fracasar en nada. Él es el fin que perseguimos, así como los medios por los que llegamos a él. ¡Qué impresionante! Sinceramente, ustedes lo acaban de escuchar. Estamos en el manual del maestro y está coincidiendo también con el manual del maestro lo que acabamos de hablar. Donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz. Entonces, por eso nos dice: Padre, por fin estamos abriendo los ojos. Tu santo mundo nos espera, pues por fin hemos recobrado la visión y podemos ver. Entonces ya no tenemos por qué sufrir, ya no tenemos por qué estarnos preocupando por lo que nos está preocupando o por los problemas que creemos tener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque donde antes había tinieblas, ahora contemplamos la luz. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.